Verifique la hora, las 2 en punto. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Participativa desde el sur. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor. Baila, inicia ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos los amigos que a esta hora mantienen la sintonía con Radio La Voz de la Victoria. Bienvenidos todos a la programación vespertina que aquí siempre preparamos de lunes a viernes. Este día 23 de junio se celebra el Día E, el Día de Todos los que Hablamos Español. Una jornada de puertas abiertas que se desarrolla simultáneamente en más de 70 centros de la Red del Cervantes en todo el mundo para conmemorar y celebrar la importancia del español como lengua internacional. En el Instituto Cervantes se ha ofrecido cada año un amplio programa de actividades culturales, educativas, lúdicas y gastronómicas que presentaron la riqueza y diversidad de todos los países que comparten el mismo idioma. Este año, por características especiales de la COVID-19, pues serán otros los objetivos, más bien otras formas de hacer. El objetivo siempre es el mismo, claro. Otras maneras de celebrar a través de el medio virtual. Un minuto de la tarde. El acertijo numérico. Encuéntralo del 1 al 100. Y a esta hora de la tarde ya se inicia la participación que tú necesitas a través del canal interactivo 4598-7156. Debes tantear varios números para dar con el elegido de la tarde. Tienes entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. Comunica ya, porque para la primera llamada sí complacemos directo. Y si deseas seguir participando, si deseas seguir jugando, puedes hacerlo para esta sección y entonces te llevarías otro favorito musical. Tú eres el encargado de descubrir la cifra que contiene una pregunta al cierre de nuestro programa, la que usted no espera. Ahora es el momento de marcar los dígitos 4598-7156 y lograr, claro está, a través de esta vía, el acertijo numérico. Allá vamos. Activando propulsores de participación. Activando. El acertijo numérico le atendemos desde el sur. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a La Negra, eres la primera llamada. Tiempo de saludos y felicitaciones. Bueno, un saludo muy especial para ustedes, para el colectivo del programa, para el club de oyentes, para todo el que me está escuchando. Y para mi esposo Calibre. Un saludo para Calibre. ¿Qué deseas escuchar para más adelante? Ajá. Te escucho. Tema musical. Uno de Roberto Carlos. Roberto Carlos. Y dime, ¿deseas participar de nuestro acertijo numérico? ¿Tengo que llamar otra vez o ahora? No, no, engancha aquí ahora mismo. Dime, el 50. El 50 baja. El 20. Sube. El 30. Sube un poquitico más que te quemas. 31. Te quedaste por ahí. Yo te invito que vuelvas a marcar y serás entonces complacida con otro favorito. El acertijo numérico continúa adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Denny. Dime, negra, que el lo tienes 35. Casi. 35 baja. 33. Baja un poquito que te estás quemando. 32. Sí, es el 32. Felicidades. Dime, ¿cómo te podemos complacer para más adelante también? Bueno, me pone una canción de Diango. Diango, entonces más adelante escucharemos a Roberto Carlos y a Diango, para ti muy en especial. Gracias, negra. Está bien, a Denny. Buenas tardes, chao. Buenas tardes. Tiempo vencido para nuestro acertijo numérico. Más adelante, el número 32. Pues revelará la pregunta que usted no espera. No se desanime en casa si no pudo participar del acertijo. Hay mucho más para compartir hasta cerca de las 3:30 minutos. Siga reportando la sintonía que aquí te escuchamos. Hola, ¿usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. Ese teléfono parece carpintero, porque hace rin, porque hace rin. Ese teléfono temblano no lo quiero, porque hace rin, porque hace rin. Y cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando más tranquilo estamos, hace rin. CM DJ. La voz de la victoria. Presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. Y estamos estableciendo ya contacto virtual con la estación meteorológica ubicada en Playa Girón. Nosotros aquí también buscamos otros datos del tiempo aquí en nuestro territorio que usted siempre agradece. El tiempo en la Ciénaga de Zapata, soleado. 5% de probabilidad de lluvia hasta las 3 de la tarde, 34 grados Celsius. Ya a la madrugada sí descenderá a 26 grados Celsius, 10% de precipitaciones y la sensación térmica es de los 42 grados Celsius. Realmente mucho calor. El amanecer fue a las 6:43 minutos de la mañana. El sol se pondrá a las 8:13 minutos de la noche. Tenemos 35 grados Celsius máxima en esta tarde. Claro, estamos con 34, a lo mejor no sube tanto a 35. 24 grados Celsius esta madrugada. La humedad relativa en estos momentos es del 58%. La presión atmosférica es de 1015.2. La visibilidad 14.48 kilómetros. El viento sopla a 10 kilómetros por hora. La condensación 24 grados. Índice ultravioleta extremo. Y la fase lunar nueva, o sea que es visible. Otros datos que te puedo proporcionar es que tenemos para mañana miércoles 24, pronóstico extendido 35 y 24, el jueves 35 y 24, el viernes 34 y 24, el sábado 35 y 24. Las probabilidades de lluvia para el miércoles 20, todo esto expresado en porcientos, jueves 40, el viernes 50 y el sábado pues desciende al 40%. Toda la información meteorológica completa, porque usted lo necesita para mantenerse informado. Claro, más adelante te estaré dando otros detalles acerca de lo que se está hablando por estos momentos acerca del polvo del Sahara. 2:09. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, bebilla, eso que tú traes ahí se te nota. ¿Quiénes son esos? Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. Y para la gente que son cabeciduras y no desean usar el naso buco porque se están confiando, miren señores, ese es mi problema. Sí, ese es mi problema. Porque tú afectas a otras personas y esas otras personas me afectan a mí y es toda una cadena que no se para. Aunque en estos momentos la situación epidemiológica es positiva, no nos podemos confiar aún en fase post-COVID-19. Ese es mi problema. Los cuatro nos cantará solo en breve. Después, Akon, baila conmigo. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. Adiós. Desde el sur. Llegamos de nuevo. Suavecito, de parte de Bartolito, mira. Sé que soy una figura que le preocupa. Sé que le preocupa, tú sabes. Y que siempre está pendiente a mi vida privada. Y noche, noche y día. Yo sé que quieres saber de mi madre la cuenta. Pero. Y mucho se comenta. Pero no saben nada. Ah, mira, mira, mira. La quiero bonita. La quiero bonita. Que le llega la cintura, que le llega el sol. Ay, la que era bonita, con su pupu grande, con su pelo largo, con tu pelo, ¿eh? La que era así mismo, pa' salir de noche, ¿eh? Para hacerme loco por la mamá. Sumo. Oye bien, mira. La quiero diferente a todas. Diferente a todas. Con su pelo blanco y que se vuelva loca. Sí, que sea la linda. Con su pum pum que me hace como él. Para que la miren, la miren. Pasar el baño para la matinera. son los cuatro, tú sabes. Como tú dices que yo soy una bomba. Como tú dices que yo soy una bomba, bomba. Como tú dices que yo soy una bomba. Como tú dices que a mí no me va a matar. Ahora tú verás, ahora tú vas a ver. Patrulla DJ, con nosotros hay que indicar que la quiero bonita y que esté bien buena. Tú sabes. Desde el sur. Estoy amando, mi amor, ya lo he pensado, mejor fueron los tragos, oh no, que te causaron dolor. Escúchame, solo atiéndeme, te fallé una vez, no lo hacemos del sonido una magia radial en tus tardes. tiempo en esta tierra es limitado. ¡Claro! 88 minutos de buena radio. ¿Quién les dijo que dejaran de bailar? Está sucediendo, ¿qué hace ella en mi cama? Yo no lo entiendo. Que alguien me diga, por favor, lo que está pasando. Que yo me conozco y me voy alterando, me voy calentando. Mi vida, ¿qué, qué? Mentira, mentira. Eso no es lo que tú me imaginas. Entonces explícame, ¿qué hace en mi cama la vecina? Auxilio y mi conciencia está tranquila. No, no, no, no. Y no me diga una mentira más. No, no, no. Se dice buenas noches, corazón. Qué educado. Ante todo hay que tener educación. Sigue, sigue, ¿qué más? ¿Qué quería que yo hiciera? Iba subiendo las escaleras. Ajá. Estaba desmayada y no podía dejar que se muriera. Qué pena. Si lo agita se bota. No te calientes la cabeza, que no le di boca a boca. ¿Tú qué? Si es lo que te preocupa y te vuelve loca. Lo que te preocupa y te vuelve loca. No, no, no, yo no le di boca a boca. Si es lo que te preocupa y te vuelve loca. No, no, no, yo no le di boca a boca. Ni la toco ni me toca. No bailamos el toca toca. Y escuchabas en una unión ocasional a JG y China, la vecina. Desde el sur, en la Ciénaga de Zapata, somos más que música, palabras, voz. Nosotros somos los que hacemos que bailes, que rías. Traemos la magia de un sueño que crece y se prolonga. ¡Así somos! ¡Así somos! Siempre con un sonido diferente. No creo que aguantes lo que se avecina. ¡Aquí vamos! radio. Desde el sur. Hoy. Son exactamente las 2:26 de regreso todo este colectivo a través de la FM Cenaguera, también a través del portal de la Radio Cubana. No olvide nuestra página en Facebook, Desde el Sur, RV Victoria. Así estamos compartiendo un rato ameno junto a ustedes. Agradezco, claro que sí, la sintonía de todos ustedes. ¿Y qué traemos para hoy? Muchas opciones para dinamizar hasta cerca de las 3:30. Ya las tarjetas locas están por ahí asomando una esquinita, así. Yo creo que están jugando a la obra de teatro. ¿Qué hicieron tarjetas? Le pegaron un palillito, entonces están así. Como si fuera un títere, ¿eh? Un títere de mano. ¡Qué lindas son! Ellas son completas así. Ellas pasan obras de teatro, ellas pasan de fútbol, sí, porque son tarjetas blancas, amarillas, rojas. En fin, ellas son multifacéticas, están en todas partes. En las tarjetas de firma, sí, porque hasta en eso ellas se meten. Ajá, sí. Ellas controlan el horario de los trabajadores y todo. 2:27. Dicen que van a proponer un concurso para que la gente diga en qué momento de la vida usamos tarjetas. O sea, está la tarjeta de la bodega, tarjeta de... Buen concurso, ¿sí? ¿Qué le parece? Se embulla. Bueno, vamos ahora a decirte lo que tenemos para ti. No voy a hacer tantas dilaciones porque como que la gente se me va a ir de emisora. Solo en breve estaremos detrás de la vida y obra de tus actores y actrices favoritos. Hoy con Daisy Granados. Mantenga la sintonía. Cerca de las 3:00 estaremos a tono con las noticias en formato de boletín resumen. Claro, los complaceres de ustedes no pueden faltar. Una pausa. Ya regresamos, nos identificamos. Buenas tardes. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. Ahí está nuestro nuevo jingle, usted repítalo, repítalo para que se pegue. Y vamos a jugar ya con los clásicos literarios. ¿Sí? Tarjetas locas. Voy a darte varios elementos que fueron utilizados, elementos muy importantes que marcaron el destino de cada uno de sus personajes. Usted se puede apoyar en su infancia, en algunas películas, en algún miembro de su familia más joven, aunque joven es quien quiera hacerlo. Fíjese, por ejemplo, para que veas de qué va la sección de las tarjetas locas. Por ejemplo, escuche bien, si te menciono una manzana, se puede relacionar, por ejemplo, con Blancanieves, porque la manzana cambió el destino de ese personaje, de Blancanieves. O también con Guillermo Tell, cuando se le puso la manzana en la cabeza al hijo, para que él disparara la flecha y así poder apuntar. Es increíble, no le pasó nada al niño. ¿Ya entendiste de qué va la sección? No entendiste. Por ejemplo, el elemento que marcó la vida del personaje es la manzana. Ahora yo voy a darte varios personajes. En este caso de demostración no te voy a dar las opciones falsas. Lo podemos relacionar, por ejemplo, con Blancanieves. Al comerse la manzana le cambió el destino. También con Guillermo Tell, cuando disparó la flecha al hijo. Claro, no le dio la manzana en la cabeza. De ahí hay una canción. Traigo la manzana en la cabeza. Algo así, ¿no? Bueno, ya. No voy a cantar porque las tarjetas me van a poner a mí a cantar la manzana y todo. ¿En qué? ¿Qué cosa, Ociel? ¿Eh? Que yo estoy tomado. Ah, que canta un pedacito. Ya yo no me acuerdo, muchachos. Cuando yo, que yo era un niño, ya era un titi. A ver, todavía soy, ¿no? Pero bueno, 2:30 minutos. Ahora sí. Llamo, pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. Siga ocupado. Insista. (risa) 45 98 71 56. ¿A quién mato? ¿A las tarjetas? A las tarjetas. Échale la culpa a la tarjeta. Ay, bueno, se han adelantado. No importa, sabemos que ustedes están a la total sintonía, ellas como siempre. Ya sí, ahora voy a darte esto. Hay un abrigo rojo. Ahora, el personaje sería, escuche bien, la Bella Durmiente, Caperucita Roja o Cenicienta. Segunda incógnita de la tarde. Una escoba. ¿Sería Cenicienta, Blancanieves o la Cucarachita Martina? Tercera opción. Tenemos un par de botas. Aquí sería el Corsario Negro, el Gato con Botas o el Zorro. El otro elemento, cabras. Aquí sería Heidi de las Montañas, Remy o Bear, el de la Gran Casa Azul. Y ya, se acabó la participación. Claro, hay una tarjeta negra como siempre. No voy a dar los teléfonos porque ya usted se lo sabe. Avanzamos la tarde. Desde el sur. Vamos mucho más allá de la música. También traemos cine, participación, exclusividad, entrevistas, todo esto y más. Desde el sur. detrás de... Por la FM 99.5 y 100.1 MHz, detrás de la vida de tus actores favoritos. Desde el sur. Muchos por estos días estamos disfrutando del personaje de la abuela en la telenovela cubana. Claro, eso, o ese personaje, mejor dicho, es interpretado por Daisy Granado. Daisy Granados es una actriz cubana de cine y televisión. Ha obtenido el Premio Nacional de Cine de La Habana, Premio a la Mejor Actuación Femenina en el Festival Internacional de Troya, Portugal, Premio Nacional de Cine 2007, Premio Lucía de Honor de 2019 y Premio Actuar por la Obra de la Vida en 2019. Entre las películas más reconocidas de la actriz sobresalen Memorias del Subdesarrollo, Retrato de Teresa, junto al actor Adolfo Yauradó, Cecilia, dirigida por Humberto Solás, y Las Profecías de Amanda, del año 1999, de Pastor Vega. Para finalizar este encuentro con los buenos artistas de nuestra Cuba, sus actuaciones en obras de teatro dramático y en comedias musicales han sido igualmente exitosas. Por si no lo sabías, ha representado a la cinematografía cubana en importantes eventos internacionales y ha participado como jurados en numerosos festivales. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos tanto en Cuba como en el extranjero, en concordancia con su alto nivel interpretativo. Desde el corazón del sur, la música que te hace vibrar. Complacemos a la negra, la primera llamada en comunicar, a cargo de Roberto Carlos. Estos son Celos. Estos celos que no puedo contener me lastiman casi siempre el corazón. Me preguntan dónde vas, con quién estás, me preguntan de tu vida. Cuando sales y me dejas es así, imagino que otro amor te va a robar de mí. Celosía sin medida. Estos celos, cuando vuelves junto a mí, me preguntan quién estuvo junto a ti, cuánta gente conociste y cómo son, y qué hiciste todo el día. Tu ausencia aumenta mi imaginación. Lo peor es que yo creo en cosas sin razón, pero es todo fantasía. Sí, son estos celos, amor carente, que me hace enloquecer. Sí, son estos celos y es esta forma tan absurda de querer. Sí, son estos celos, amor carente que me hace enloquecer. Sí, son estos celos y es esta forma tan absurda de querer. Yo te amo como nunca imaginé. Y el amar tiene esas cosas, yo lo sé. Es tan fuerte aquí en mi pecho esa emoción. Pero para ser feliz voy a domar mi corazón. Sí, son estos celos, amor carente que me hace enloquecer. Sí, son estos celos y es esta forma tan absurda de querer. Son estos celos, amor carente que me hace enloquecer. Sí, son estos celos y es esta forma tan absurda de querer. Sí, son estos celos, amor carente que me hace enloquecer. Son estos celos y es esta forma tan absurda de querer. Sí, son estos celos, amor carente que me hace enloquecer. Sí, son estos celos y es esta forma tan absurda de querer. Estás escuchando Desde el Sur, tu sonido. Momento de mensajes publicitarios. Ya volvemos. Ya volvemos. Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón. En este viaje que hoy me trae de vuelta. Aquí, Cuba. Bloqueo, no. Solidaridad, sí. Lo que fui, lo que soy, seré por mi isla bella. Cuba la más bella. Nunca perderé mi identidad y de seguro tengo presente de donde vengo. Quizás me puedas comprender. Porque a decir verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo volviendo pa'. Oficina de Atención a la Población del ICRT, la línea que lo une con la radio y la televisión cubanas. Un servicio de participación ciudadana para tramitar peticiones, quejas y denuncias sobre el quehacer radial y televisivo. Oficina de Atención a la Población del ICRT. Puede contactarnos por los teléfonos 7839-2998 y 7839-2999. En internet por el correo electrónico atencion.poblacion@icrt.cu. También a través del servicio de correo postal en la siguiente dirección: Oficina de Atención a la Población del ICRT, calle 23, número 258, entre L y M, Vedado, La Habana. El ICRT, a la escucha de los públicos. Comuníquese ya con la Oficina de Atención a la Población del ICRT. La línea que lo une con la radio y la televisión cubanas. Con todo rigor y exigencia, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias continuarán demandando el cumplimiento de las medidas planteadas a la población para la etapa de epidemia en que se mantiene nuestra provincia. Sus recursos: persuadir e imponer el orden cuando sea necesario, ajustado a la legislación vigente. ¡Echa vaga, rumbero! Fuerza Matanzas, que nos recuperaremos y venceremos. Alertas. Playa Larga, por su posición geográfica, localizada al sur del municipio Ciénaga de Zapata y muy vinculado con el mar, se convierte en un asentamiento vulnerable a desastres naturales, con penetración del mar, provocado por eventos meteorológicos. Siempre alertas, del 1 de junio al 30 de noviembre. Estamos de vuelta desde el sur. Un sonido. Geográficamente estamos ubicados dentro de la radio al sur de la provincia de Matanzas, aquí en Caletón, en nuestros estudios, en la emisión del día de hoy. Arisbel García Méndez. El chico de la sonrisa amplia. Vamos a dale, ay, dale, dale. Que el que se va sin que lo bote, regresa sin que lo llame. Soy tu embajador del amor, Aldenis Rodríguez Valdés. Ven y disfruta junto a nosotros de las atractivas y variadas opciones participativas de la tarde. No se confundan, no es lo mismo pisotear que dejar huella. Usted tan solo mira al cielo mientras yo veo las estrellas. Mi guitarra al mar, dos libros y la luna. Y el amor sin más son mi mayor fortuna. Tarjetas locas. Tarjetas locas. Se realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. Iré por ella. La última resultó. Pasa de tomar. En el sur, tarjetas locas. Locas las tarjetas desde el sur. Anciano del lugar. Tarjetas locas. ...99.5 y 101.1 FM. E iniciamos con nuestras tarjetas locas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Juliet. ¿Cómo tú estás? Ahí, con mucho calor. No, sí, no. Eso es normal en estos tiempos. Tenemos una cierta cantidad de elementos que me los tienen aquí arrinconados en la cabina. Tengo desde escoba hasta botas. En fin, esto es un cuarto de desahogo. Yo voy a ver qué se piensan las tarjetas. Bueno. Y tenemos hasta 5 tarjetas hoy más... una negra. No, esa no. No. Esa, bueno, elimínala para mí. Bueno, vamos a ver de la 1 a la 6, a ver. Bueno, voy a comenzar por la 1. Por la 1. Tenemos un abrigo rojo. ¿Qué personaje es? Bueno, Caperucita. Caperucita Roja era la que más usaba eso. No sé si la Bella Durmiente por allá por el bosque. Pero... ¿Quién no ha leído ese cuento, eh? Sí, señor. Un clásico. Sí. Dime, ¿a quién saludos? Bueno, como siempre, al colectivo. Ya veo ahí que estaba Ociel y... Y Arisbel. Sí. Ociel hoy monitoreando el programa. Sí, ya me quiso jugar una broma, ¿sabes? ¿Qué te dijo? ¿Que habías comunicado en dónde? No, después que te lo diga. Está bien, después me lo comparte. Sí, nada, quisiera que me complacieran con un tema musical de Luis Fonsi y Antonio Orozco. Sí, te complaceremos. Bueno, chaito. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Bonito es entender que no consigo imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es. Qué bonito es entender que cada paso que tú des también yo lo daré, ya ves, sin preguntarte. Los silencios nunca quieran ser los que guarden tanto que perder, lo que no se puede ver, ya ves, que no lo quieran ser. El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer, no lo puedes ver, ya ves, que no lo deja ver. Y ya lo sabes, corazón, que no hay más gritos que esta voz, y va tan fuerte que también se asusta el aire. Y por el aire te daré lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste. Cada noche en la que tú no estés, qué difícil es. Qué difícil es tener lo más sencillo y conservarlo bien, ya ves, también me lo enseñaste. El principio siempre quiere ser el que diga cómo debe ser, porque tiene tanta fe, ya ves. Segundo en el que no aprender, un minuto más de ayer. No toca perder, ya lo sabes, corazón. No hay más gritos que esta voz, y va tan fuerte que también se asusta el aire. Nos volvemos más participativos, más contentos. Happy, happy, happy, happy, happy. Yo soy el indicado, estoy. Happy, happy, happy, happy, happy. Más cerca de ti. Cerca de ti, cerca de mí. Tu corazón y mi pasión. Cerca de ti. La partida. participación y el buen gusto tiene lugar en esta radio. Desde las 2 de la tarde, hacemos Desde el Sur, una revista variada para todos los gustos. Me gusta, me gusta, nos gusta. Los Hondones, 100.1 FM Estéreo. ¡Qué cañonazo! Una señal más cerca de ti. Pálpite, 99.5 FM. Una señal más cerca de ti. Continuamos adelante entre clásicos literarios. Buenas tardes. Buenas tardes, Denis. Llenas ahí de vítores, de aplausos. ¿Están contentas? Están contentísimas las tarjetas. Muchachos, esto no tiene nombre. De la 2 a la 6, ¿qué número decides? Un numerito. El 5. El número 5. ¿Quién era el que usaba botas? El gato con botas. El gato con botas. A partir de las botas se hizo el señor gato. Le cambió la vida por completo. Y de eso se trata, buscar el elemento que le cambió la vida a esos personajes. Vamos a complacerte con un favorito musical. Me pone una canción de Leo Dan. Claro que sí, con muchísimo gusto, cualquier éxito. Sí, cualquier de Leo Dan se lo dedica a mis hijos. Vamos a buscar uno bien romántico. Gracias, buenas tardes. Chao. Nada me importa en la vida que no seas tú. Todo lo hermoso vivido es porque estabas tú. Esa manera bonita que tienes de amar y tantas otras cosas tuyas que me hacen soñar. Nunca te alejes sin darme una explicación. Nunca jamás de mi lado, nunca por favor. Puedo llegar a morirme si me faltas tú. Tú me acostumbraste solo a vivir así. No olvidaré el verano que te conocí y tantas otras primaveras que yo a tu lado nadie fui feliz, sabiendo así que hay alguien que te espera. Solo te pido que nunca dudes de mí, porque la duda es traicionera. Déjame amarte como aquel verano, amor, y disfrutar mil primaveras. Nada me importa en la vida que no seas tú. Todo lo hermoso vivido es porque estabas tú. Esa manera bonita que tienes de amar